Esta es una grabación de la Iglesia Metodista Unida de Apex. Vamos a tener un espacio para escuchar de la palabra también en el Evangelio en un minuto, pero antes de eso, pues repetir lo que ya sabemos. Este mes de febrero es el primer aniversario del servicio de fiesta cristiana. Pero mientras yo pensaba en eso, me recordaba también que no es uno, sino 141 años realmente que celebramos en cierta forma, porque ahora hemos pasado a ser parte de esta iglesia, ¿verdad?, que llamamos Iglesia Metodista Unida de Apex. Y esta iglesia tiene 141 años de haber sido iniciada. O sea que nosotros somos parte de una historia más larga. De hecho, la iglesia fue fundada antes que la ciudad de Apex. O sea que ya existía como iglesia antes de que, creo que 4 o 5 años después, ya se nombra la ciudad como ciudad, ¿no? Entonces, somos parte de una historia bastante larga y eso creo que es importante recordarlo, ¿verdad? Que si bien es cierto, celebramos un año de algo nuevo, un servicio en español, somos parte de una trayectoria de mucho tiempo, ¿verdad? De gente que ha estado acá antes que nosotros y que iniciaron esta obra. Incluso para muchos de nosotros, bueno, no para muchos, digo, para todos nosotros antes que naciéramos, ¿verdad? A menos que alguien tenga 142 años, no creo. Entonces, estamos cumpliendo un año del servicio en español, pero una trayectoria muy larga de testimonio del Evangelio de Cristo en esta ciudad. El tema que nos ha convocado este mes ha sido celebremos lo que Dios ha hecho y hay mucho por celebrar. Hemos estado en las últimas semanas compartiendo, ¿verdad?, forma de testimonio entre los congregantes, algunas ideas, algunas cosas que nos han hecho recordar cómo Dios se ha hecho manifiesto en este último año entre nosotros. Ahora quisiera nos pusiéramos de pie para poder escuchar con atención la escritura del Evangelio en el leccionario bíblico que ahora nos llega de Mateo 6. Y realmente desde el versículo 24, ahí creo que yo tuve un error, entonces voy a comenzar del 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Oremos. Señor, gracias por esta revelación, esta palabra que nos das hoy. Ayúdanos a entender, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para que tu Espíritu entre, no solamente para racionalizar, sino para obedecer tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. no se preocupen. No se preocupen. Eso es lo primero que llega de este texto. Y cuando uno escucha esa palabra, o al menos cuando yo la escucho, me pregunto, ¿qué? Que no me preocupe. Preocupación es mi segundo nombre. Esta semana estoy pensando, por ejemplo, que mañana me tengo que reunir con otro de los pastores de la iglesia, Glenn, para planificar el próximo domingo, el servicio del próximo domingo. Les anticipo que va a ser un servicio especial de sanación. Vamos a hacer un servicio de sanación en parte para prepararnos para la cuaresma, que inicia la siguiente semana después del próximo domingo. Entonces vamos a hacer un servicio especial en ese aspecto. Entonces yo ya estoy pensando en eso, pero también sé que como congregación que estamos pensando en cómo llegar a la gente y crecer, se viene la cuaresma, precisamente una época donde es propicio invitar a la gente a la iglesia. Entonces hay que hacer algunas cositas, ¿verdad? Hay que ir preparando el camino. Y esas cosas me preocupan. Pero Jesús dice, no se preocupen. En la casa, ¿verdad? Cuando llegan los hijos con las tareas y uno no entiende, y ellos no entienden, uno se preocupa, ¿verdad? Cuando le llegan las notas del maestro, de la maestra, que es posible que se va a tener que quedar en el segundo grado, en el quinto, en el octavo, el grado que sea, usted se preocupa. Se preocupa, ¿verdad? Hay aquí las evaluaciones en, más o, bueno, en la escuela donde van mis hijos es del 1 al 4, creo que es más o menos. Si van con 2, no van pasando. Si van con 2, 3, ya uno descansa, ¿verdad? Llega uno a la tarjetita, ah, bueno, un 3, muy bien, ahí la deja uno. Pero cuando hay un 2, se preocupa uno. 4 nunca llegan. Pero con los 13 uno se queda contento. Uno se queda contento. En la high school, ya en la secundaria, con la vez, uno se queda más o menos tranquilo. Los papás, digo, no estamos hablando de los hijos aquí. Uno se preocupa por ellos, ¿verdad? No se preocupe. En el trabajo, ¿algunos de ustedes tienen preocupación de trabajo? Nadie. Preocupaciones en el trabajo, las personas que uno supervisa o las personas que lo supervisan a uno, si no hay trabajo. Eso es para los que tienen trabajo, pero los que no encuentran de una forma consistente, se vuelve una preocupación del día a día. En este país uno se preocupa también por la situación que está pasando a nivel nacional, ¿no? De políticas, de cosas que le afectan a uno. Y uno, ¿verdad? Especialmente aquellos que somos hispanos, tenemos dos países. Nos preocupan también lo que está pasando en la tierra natal. Y uno está chequeando, y aunque uno no vea las noticias, alguien le llama a uno para enterarlo, ¿verdad? A través de los familiares, etcétera. Yo diría incluso que la gente que no se preocupa, al menos a mí, me desespera. Cuando uno anda desesperado, quisiera, ¿verdad? Hoy que está tan de moda en estos, yo diría en esta última década, dos décadas, esta cuestión de las películas de hechicería. ¿No se han dado cuenta que ahora han salido todo tipo de cosas? No solamente el niño Potter, pero un montón de cosas. Pero uno quisiera realmente, por lo menos, saber un hechizo, ¿verdad? Preocúpatis, para lanzárselo a alguien, aquel que no es preocupado, para que se preocupe. Jesús dice, despreocúpatis, no se preocupen, no se preocupen. ¿Cómo entonces Jesús puede decir, no se preocupen? La clave está realmente en el versículo 24, cuando Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Y para no dejarlo ambiguo, dice después, no se puede servir a Dios y al dinero. La comunidad de Mateo a la que está siendo escrito el Evangelio, la carta, es una comunidad, si no mayoritariamente, quizás totalmente, judía. Probablemente la mayoría son judíos. Y cuando digo judíos, estoy hablando de judíos cristianos, o sea, judíos que se han convertido al cristianismo. Para ellos escuchar no se puede servir a Dios y al dinero les suena familiar. De hecho, yo diría que esa es la fe, la base de la fe judía. Es, en una forma nueva de decirlo, el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tengas a otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo. No hagas nada que guarde semejanza con lo que hay en el cielo, ni con lo que hay en la tierra, ni con lo que hay en las aguas. No te inclines frente a nada. No adores a nada ni nadie que no sea Dios. Soy un Dios celoso, y si me amas y cumples mis mandamientos, tendrás mi amor por mil generaciones. Ese es el versículo 24. Solo que para la comunidad judía cristiana de aquel entonces era claro lo que Jesús decía. Nosotros quizás tenemos que refrescar un poquito. Pero lo más importante no solamente es el mandato de no tener a otros dioses, pero el motivo del por qué. ¿Por qué obedecer este mandato? Y esta es la razón. Es para estar protegidos en el amor de Dios. Dios nos ha sellado, aquellos que creemos en Él. Cada uno de nosotros tiene un sello. Y es por ese amor y ese sello que Dios nos quiere proteger. El no seguir a otros dioses no tiene que ver solamente con la adoración a Dios. Tiene que ver con protegernos a cada uno de nosotros de lo que destruye. Lo que Jesús dice es, todo lo humano fuera del amor de Dios lleva a la destrucción. Comer no es malo, ¿cierto, Rafael? Muy bueno. Yo soy muy convencido que usted es de esas personas que le encanta el arte culinario. En lo poco que le conozco, eso me queda clarísimo. Comer no es malo. Cuidar de nuestros cuerpos no es malo, ¿verdad? Cuando habla el texto de eso. Ya no estamos antes, ¿verdad?, del paraíso, del Edén. No sería apropiado llegar a la iglesia como antes del pecado, ¿verdad? Necesitamos ropa para venir acá. Cuidar nuestros cuerpos y vestirnos y pensar que nos vamos a poner no es malo. ¿Trabajar? ¿Es trabajar malo? ¿Verdad? De hecho, fíjense que el trabajo, si está bien hecho, bien cumplido como vocación, es adoración a Dios. El trabajo en su fundamento, en su raíz, debe de ser agradable a Dios. Debe de ser adoración a Dios. El amor entre dos personas no es malo tampoco. Entre parejas, ¿verdad? O entre tres. O entre cinco. O entre nosotros, que somos aquí 40, entre comunidad. Si nos amamos y está al centro, amarnos no es malo. Todas estas cosas que forman parte de la realidad humana solo alcanzan su máxima expresión en el orden adecuado, cuando Dios es primero. Todas esas cosas son buenas si guardan el orden adecuado. Si no, pueden tender a idolatrarse y a destruirnos. Estas últimas semanas estuve leyendo un material sobre crecimiento espiritual y me llamaba la atención algo que quería compartirles ahora, y por si se están durmiendo, por favor despiértense, no, porque esto es bien importante, es muy relevante para la misión de nosotros como congregación. De las personas, hay muchas personas que sienten que en su caminar de fe están estancados. Están estancados, no hay un crecimiento. Y es bien curioso que de una de cada dos de esas personas, estancadas o estancados, han podido decir que son tres las cosas que los mantienen así. Y les quiero decir que estas encuestas son privadas, o sea, nunca se comparten los nombres. Entonces, cuando uno tiene cierta privacidad, uno es muy honesto, ¿no es cierto? Si a mí me dicen esto nadie se va a entender, aquí no tiene que poner nombres, son preguntas. Uno es más honesto con ese tipo de encuestas. Pues estas personas han dado resultados honestos sobre su caminar. ¿Dónde están? Estancados. Y el primer obstáculo que identificaban, el más alto de todas, es el entretenimiento, que me llamó la atención. El entretenimiento, o sea, matar el tiempo con la televisión o el teléfono, la internet, o comprando, o sea, en las tiendas. Esa era la primera razón identificada de estancamiento. De una de cada dos personas, se pueden imaginar, de una de cada dos personas que conocemos que están estancados en su caminar de fe, enfrentan esto como una realidad. La otra es el trabajo y la familia. O sea que están tan consumidos por el trabajo que el trabajo, que es algo que Dios diseñó como fundamentalmente adoración, no les permite tener un crecimiento espiritual. Y la familia no debería de ser un obstáculo para crecimiento espiritual, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser eso? Se puede preguntar uno. La familia, lo más precioso que tenemos, lo más valioso, que se vuelva un impedimento. No tiene sentido, pero esa es la realidad. La mitad de personas están enfrentando esta situación hoy mismo. Y la tercera, ¿qué creen ustedes? El estado de ánimo. El estado de ánimo, ¿verdad? El enojo, descontento, falta de propósito y alta síntomas de depresión eran reportados en este sentido. Esas eran las tres y se las dije en la jerarquía de la encuesta. O sea, que la primera, definitivamente, la más alta es el entretenimiento. Es sorprendente cómo nos mantenemos nuestras mentes ocupadas en otras cosas. Lo segundo, el trabajo y la familia. Y por último, el estado de ánimo. Con esto quiero ir concluyendo porque me prometí traer una enseñanza corta hoy. Fíjense, así como regalo de cumpleaños, por así decirlo. Pero la pregunta que realmente nos tenemos que reflexionar entonces es, ¿cómo vamos a revertir este proceso? Estamos entrando ya mañana al segundo año del servicio de fiesta cristiana y queremos crecer, ¿no es cierto? Crecer espiritualmente, crecer como congregación. Bueno, ¿cómo vamos a revertir si sabemos que esta es la realidad en la que estamos, en la que está nuestra gente? Unas cosas muy sencillas. Lo primero, enfocar nuestro tiempo en enriquecerme yo personalmente con Dios. No pensemos en un momento, no pensemos en los demás. Pensemos en mi relación con Dios. Yo debo de enriquecer mi relación con Dios. Dios quiere tener una relación cercana conmigo, con usted, por nombre y apellido, porque Dios le ha sellado y le quiere proteger de las cosas que destruyen. Y le está invitando a que identifique esas cosas que se convierten en las piedras, en los obstáculos, y trabaje con Dios. Tómese de la mano de Dios. Uno de mis mentores, de los pastores que conozco, vive en la ciudad de Durham, una gran persona. Me decía el otro día, preocupado por mi salud, fíjense, mi salud espiritual como pastor, porque no crean que los pastores no pasamos por estas cosas, somos humanos, igual pasamos por estas cosas. Me decía, José Luis, quiero decirte algo, tienes que cuidarte. Tienes que cuidar tu salud espiritual, tu salud mental. Hacer tiempo para crecer. Tú. Si tú no creces, tú no puedes dar. Si tú no creces, tú no puedes dar. Y me ponía un ejemplo súper sencillo. Me decía, cuando tú te subes a un avión y falta aire en la cabina, cuando hay una desestabilización del aire, siempre le dice a uno, ¿verdad?, los aeromosas o el aeromoso, yo no sé cómo le llaman en su país, pero son los oficiales de vuelo, que antes de que usted le ponga la máscara a alguien que necesita asistencia, se la ponga a usted. ¿Verdad? Es una cuestión fundamental. Hay que cubrirse uno primero para poderle dar aire al otro. Y me decía también, acuérdate que cuando se sirve la comunión, cuando se sirve la comunión, tomamos primero nosotros del pan y la copa. Tenemos que alimentarnos antes de servir a la congregación. Es como un símbolo de hacernos recordar que debemos nosotros nutrirnos, ¿verdad? Esto me hizo recordar un dicho con el que crecí, ¿verdad? En Latinoamérica a uno le dicen, cualquiera puede pegar un hijo, pero no todo puede ser un padre de familia. ¿No es cierto? Eso requiere invertir en uno, crecer en uno. Porque esa es la única cosa que el mundo todavía no ha inventado una escuela para enseñarle a uno cómo ser padre o madre, ¿cierto? Lo que hacemos todos los humanos, fundamentalmente, que es procrearnos biológicamente, es para lo único que no hay una escuela. Uno aprende en el camino. Invierta en usted como persona para poder dar. Eso es lo primero. Entonces, enfoquémonos en enriquecer nuestra relación personal con Dios este año. Si queremos crecer nosotros y que crezca este ministerio, ese es el camino. No hay otro. No hay opciones. Lo segundo, enriquecer nuestra relación en familia, en el hogar. Y si no tenemos un hogar, con las relaciones íntimas, las personas más cercanas. Porque realmente uno tiene que poner ojo con quien anda. Uno tiene que buscar. Si uno quiere crecer, tiene que andar con gente que lo hace crecer a uno. Tiene que andar con gente que lo hace crecer a uno, que le da los fundamentos. Y regresando a la parte esta de familia, yo crecí en El Salvador, como muchos saben, donde hubo un arzobispo, Monseñor Arnulfo Romero, que defendió la causa de los pobres de ese país. Y una de las cosas que él dijo, ¿verdad?, que me llamó mucho la atención y que me ha quedado en sus escritos, es que es el hogar donde inicia el reino de Dios. No es en la iglesia, es en el hogar. Ahí es donde tenemos que invertir. Hogares llenos del amor de Dios se vuelven hogares que construyen el reino de Dios. ¡Qué precioso! O sea, que es el centro sociológico. Y a todos nos dicen estas cosas. El hogar es el fundamento de la sociedad, le dicen a uno cuando uno está creciendo, ¿no es cierto? Pues el hogar es el fundamento del reino de Dios. Ahí es donde tenemos que invertir. Y fíjense que para que pueda darse esto, debe de haber lo que llaman los griegos, ¿verdad? El ocio. Debemos de pasar tiempo en ocio, descansando. Y esto me llama la atención porque hace un rato dije yo que el entretenimiento es lo que mantiene a mucha gente alejada de poder crecer en relación con Dios. Pero ojo, el ocio santo, el ocio que hace que uno pueda invertir tiempo de calidad con el hijo, con la hija, con la pareja, con el amigo, eso lo hace crecer a uno. Una de las películas que a mí me gustan tanto, yo no sé cuántos de ustedes, nosotros, ¿verdad?, siendo latinos, hemos visto esta película, Mary Poppins. Fíjense que hace algunos años yo hice un retiro para familias. Y la actividad principal de ese retiro era hacer una papalota, un kite, un piscucha, le decimos en El Salvador, pero yo no sé qué, cometa, le dicen en Colombia. Bueno, eso es lo que pasa con el español. Tenemos como 15 idiomas, ¿no es cierto? Entonces, cada país tiene su versión. Yo no sé, en Ecuador, ¿cómo le dicen? También cometa, muy bien. Cometa, papalota, piscucha, etcétera. Esa era la actividad principal de ese retiro. Y me llamaba la atención estos últimos días, viendo la película de nuevo con los niños, el viernes en la noche, la pusimos, ¿verdad?, el cassette, que de eso se trata. Esos niños, ¿verdad?, en esa versión de esa película, creo que se llaman Michael y Jane, lo que quieren es que su papá haga un cometa con ellos. tiempo de calidad. Ese señor se desvive todos los días para proveer lo que necesitan esos niños. Se mata en el banco. Si tiene que trabajar horas extras, lo hace. De eso no le queda duda. Necesita proveer. No les falta nada. Bueno, tienen cocinera, tienen una nani, tienen... ¿Qué no tienen? A su papá. ¿Qué mensaje tan precioso? El ocio santo. Invertir tiempo en familia. Eso es lo segundo que debemos de hacer. Si queremos crecer nosotros y hacer crecer esta congregación, tenemos que centrarnos en las relaciones íntimas. Allí en el hogar, con la amistad, con las personas que son cercanas a nosotros. Por último, sirva. Así de sencillo. Buscar primero el reino de Dios significa darse uno mismo a un proyecto más grande. Hay un psicólogo que dice que el ser humano solo alcanza su máxima expresión de humanidad entregándose. No vamos a llegar a tener la capacidad, la máxima expresión para lo que Dios nos ha hecho hasta que no nos entregamos a los demás. Dios es amor. La esencia del ser humano es ser amor. Y el amor siempre es hacia los demás. Así como Dios entrega a Jesús, lo que celebramos en esta comunión, nosotros somos llamados a entregarnos al mundo. No se preocupen. Eso, otra forma de decirlo sería, no dejen que nada ¿cómo se dice? Por favor, ¿quiere venir usted a predicar? Por favor, yo necesito ayuda. Se vuelve un obstáculo. Y ese es mi primer idioma, se puede imaginar yo predicando en inglés, Dios mío. No dejen que nada se vuelva un obstáculo al amor que Dios tiene reservado para usted. Un amor sin límites. Eso significa, no se preocupen. Amén.